redondo del colectivo Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Digo bien, Jessica, buenas tardes. Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Juan Pablo, sí, Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Nosotros formamos parte de una red nacional que se llama Red de Docentes por el Derecho a Decidir, que integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Muy bien. Jessica, la verdad es que lo de ayer, bueno, fue una confirmación de lo que suponíamos que iba a pasar, digo, por la respuesta que hubo, el pañuelazo, la visibilización, como ya han dicho tantas voces, Jessica, la discusión sobre la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina ya se saldó. Ayer fue una confirmación de que hay una buena parte de la sociedad empujando esto y de que estos son los mejores tiempos, los tiempos más propicios para conseguir el dictamen este año? Sí, mirá, nosotros obviamente lo de ayer fue extraordinario, la convocatoria incluso superó las expectativas que teníamos y obviamente estamos en las calles, como también, bueno, nosotros estamos también desde las aulas, apoyando e impulsando el proyecto de ley de la campaña nacional sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se presenta nuevamente por octava vez consecutiva. Muy bien. ¿Y creemos que sí, que esta es la oportunidad? Ya el presidente ya se ha posicionado en favor del derecho a decidir de las mujeres, entonces creemos que justamente es el momento propicio. Muy bien, muy bien. Jessica, ustedes, lo de ayer, ya te reitero, yo creo que desde que apareció la Marea Verde es una demostración de conciencia política, de compromiso y de participación que a todas y a todos les tiene que resultar una verdadera prueba de que la democracia la construimos entre todos. Ahora bien, ¿por qué nació doy un poquito para atrás, si se quiere, pero te quería preguntar, ¿por qué nació Docentes por el Derecho al Aborto, Jessica? Bueno, como verán, nosotros integramos la campaña, aunque participamos de forma autónoma, nosotros nos constituimos autónomamente dentro de la campaña. Docentes por el Derecho a Decidir también nace en un poco como cumplimentando y haciendo cumplir esa consigna que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces la campaña tiene una pata que es en educación, que tiene que ver con la implementación efectiva de la ley 26.150 de educación sexual integral en todo el país, lo que para nosotros es una ley avanzada, si bien necesitamos que se vaya actualizando. Actualmente, fíjate que la ley salió en el 2006, pero todavía hay muchas resistencias en esta provincia y en otras provincias mucho más aún a su aplicación. Nosotros, como red de docentes, uno de los objetivos que nos planteamos es justamente ese de tratar de hacer una red entre nosotros de docentes que estén convencidos en la necesidad de que esta ley se aplique y se aplique en la totalidad de sus contenidos, porque muchas veces algunas cosas se aplican y otras no, según le convenga a la institución, o si es confesional o no es confesional. Sabemos que la religión también pesa mucho, muchas veces. Así que, bueno, ese es uno de los objetivos. Y obviamente, por otro lado, también incluir el derecho al aborto como contenido pedagógico que también está incluido en la ESI y que tampoco se está aplicando. Muy bien. ¿Tampoco se está aplicando? ¿Eso es en todo el país, Jessica, o te consta que es en algunos territorios nomás? Es disímil la aplicación de la ley, claro, en los territorios. Hay provincias que adhieren, hay provincias que nunca adhirieron a la ley, y hay provincias que adhieren, ya te digo, a media. Muy bien, muy bien. Eso, la verdad es que sería muy interesante que la Argentina avanzara en esta situación. porque ya se han visto pruebas de lo positivo de esta esta educación que debería ser ya una norma a lo largo y a lo ancho de nuestro país sin ninguna distinción, digo, de territorios, mientras que en el resto del mundo también vemos que hay como intentos de retroceso. Jessica, vemos también que en la Argentina hubo tiempos de retroceso, no sé cómo viste estos últimos años o cómo lo vieron desde este colectivo de docentes por el derecho a decidir. Sí, mirá, bueno, nosotros desde ya, obviamente, en estos últimos 4 años, hemos visto cómo el presupuesto destinado a educación, a salud directamente dejó de ser ministerio, se fue reduciendo, lo que implica también que se reduce también la calidad de la aplicación, en este caso, de la ley, como de otras cuestiones. Vimos que cerraron un montón de programas, que cerraron cursos, y eso también tiene que ver con el proyecto de país que determinado gobierno tiene o no. En este caso, no es que nosotros también estamos denunciando esas cuestiones, la falta de presupuesto, la baja en la calidad educativa, también denunciamos eso. Nosotros principalmente somos trabajadores de la educación. Trabajadores de la educación que tenemos un compromiso con la educación sexual integral y con la ampliación de derechos para nuestras alumnas. Trabajadores de la educación en fin. Vos personalmente, ¿por qué otras razones crees que la educación sexual integral no puede faltar de nuestras aulas, Jessica? Para mí la educación sexual integral es una herramienta fundamental justamente para concientizar a nuestros alumnos para vivir una sexualidad plena, pero también hemos notado después de las clases de educación sexual integral, los alumnos muchas veces se animan a decir y a hablar situaciones que les pasan en su fuero íntimo, y también vemos que después de las clases son conscientes de situaciones de violencia que vivían y que las tomaban como naturales. Entonces, o de abusos sexuales, tenemos muchos abusos sexuales detectados a partir de las clases de educación sexual integral y en los colegios. Muchas veces los docentes somos a las primeras personas a las que nuestros alumnos nos tienen confianza para contarnos estas situaciones. Y otra de las cuestiones que me parece fundamental en esto es que si nos ponemos a ver las estadísticas, el 70% de los abusos sexuales infantiles ocurren hacia el interior de la familia. Por lo tanto, esa consigna de con mis hijos no te metas, la verdad es que yo lo tomaría, viste, como entre pinzas, porque muchas veces no todos los chicos tienen confianza en la familia, no es siempre la familia el mejor lugar de contención para todos. Para algunos sí y para otros no. No, definitivamente, Ceci. Sí. Y la educación sexual integral también lo que hace es hacer que nuestros alumnos conozcan cuáles son sus derechos y poder ejercerlos, y poder ejercer una sexualidad plena, también poder desentramar todos los estereotipos y violencias, discriminación que con las que hemos sido criados, nosotros, nuestras generaciones, por suerte las generaciones venideras están empezando a modificar algunas de esas cosas, pero las tenemos muy, muy adentro. Las tenemos instaladas y la sociedad por ahí tiene algunos estamentos que están medio atrasando un poquito, Jessica, y quieren quedarse en esa posición de que de algunas cosas no se habla, de que algunas cosas no se pueden cambiar, y la verdad es que la movilización y el reclamo permanente del colectivo, de la colectiva de compañeras y de hermanas, de madres, de hijas, de todo tipo de mujeres en la Argentina caminando la calle, nos han puesto de manifiesto que esto va a cambiar. Ahora con la nueva, con este nuevo organigrama, con estas nuevos funcionarios e incluso la creación de nuevas áreas, asistimos, parece, a otra oportunidad para ya hacer verdad, terminar de construir estos derechos por los que se han estado reclamando. ¿Qué otra cosa crees que está aportando el feminismo a la realidad de la Argentina, Jessica? No sé, yo creo que actualmente el feminismo es uno de los movimientos políticos más potentes que tenemos en la Argentina y a nivel mundial. El feminismo salió a la calle cuando la CGT y la CTA se quedaron de brazos cruzados ante la avanzada neoliberal. Entonces, para mí es muy potente, y es muy potente también ver a nuestras alumnas en la calle, con los pañuelos, verlas también como empiezan a participar ellas políticamente, como ya la política deja de ser una mala palabra, sino que se empieza a hacer carne en ellas mismas, en su andar diario, y empiezan a cuestionar y a debatir, y eso me parece que es muy, muy poderoso, y hay que seguir para adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, yo estoy tentado ahora de compartir una noticia del orden provincial, porque acá en La Pampa, sabés, sí que estoy tentado de compartirlo con la fanpage de Docentes por el Derecho al Aborto. Acá en la provincia, el ministro de Educación estuvo con autoridades provinciales y locales en el marco de la presentación regional que se hace antes del inicio del ciclo lectivo, reclamando que la ESI tiene que ser jerarquizada, porque no es una opción, sino una obligación, y esto bien podría ser, de alguna manera, colaborar con este trabajo que ustedes realizan periódicamente. Te reitero que para mí la muestra, la demostración de ayer es una más, y no es la primera acción, como la ha individualizado el periodismo en la mayoría de los casos en la Argentina. Se dijo que es la primera acción pro aborto, pro legalización del aborto en la Argentina, pero yo creo que las acciones las realizan todos los días. No sé cómo lo ves vos con tus compañeras y compañeros a esto. Sí, bueno, es una muy buena noticia lo que me acabas de comentar del ministro. Esperemos que después verlo en la práctica, porque muchas veces nos ha venido pasando que de palabra algunas cosas y después en la práctica no sucede. Esperemos que esta vez sí, nosotros tenemos confianza en que sí, y obviamente vamos a estar acompañando. Y después, bueno, sí, obviamente el movimiento feminista y la campaña viene haciendo demostraciones y un trabajo de hormiga desde hace muchísimos años. No es esta la primera y no va a ser la última. Claro. Eso queremos, y también queremos que además nos sigan acompañando y nos sigan más o menos mostrando el camino para que esta sociedad empiece a reclamar, a exigir y a conseguir más derechos para ser una sociedad más justa. Por ahora, muchísimas gracias, Jessica. La verdad es que es muy agradable conversar con vos, sobre todo en el marco casi de júbilo que nos dejó el pañuelazo de ayer, esa muestra que se vio a lo largo y a lo ancho del país, y que es una muestra de cómo se consiguen las cosas. Jessica, te dejo que cierres este encuentro vos, por si nos quedó algo sin mencionar o si quieres mandar un saludo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la predisposición, y bueno, desde ya les quiero invitar a todas las docentes que tengan interés en participar de la red, está abierta para todos. Vamos a estar haciendo una primera reunión ampliada el viernes 6 de marzo a las 7 de la tarde en el Movimiento de Derechos Humanos en Santa Rosa, así que el que quiera participar será bienvenido. Muy bien. Entonces, muchas gracias a ustedes y bueno, a seguir. Gracias de nuevo, Jessica. Gracias. Y que tengas buen resto de la jornada. Bueno, ahí está la conversación con Jessica Redondo sobre lo que estuvo pasando ayer, sobre lo que viene pasando.